La causa sigue en proceso de investigación. La verdad es que no hay novedades y avances que sean trascendentes, ¿no? Se están llevando a cabo diferentes medidas. Y lo que trascendió la semana pasada, que bueno, con bastante imprecisión y bueno, se hablaba de una nueva imputación, pero bueno, hay que aclarar que solamente se trató de una persona que fue citada a tenor del artículo 80, que había algunos indicios de que podría haber estado en el lugar del hecho, y se lo citó para realizarle extracción y posterior cotejo de ADN. Y como fue citado en varias oportunidades y no se presentó, es que se decidió trasladarlo por la fuerza pública. Pero no es una persona que tenga una orden de detención, uh-huh, ni tampoco una imputación en su contra. Eso es, lo quiero aclarar. La verdad que no sé de dónde se filtró esta información. Pero bueno, se han contactado conmigo, yo estuve en contacto con la fiscalía y la situación es esta. No hay ninguna imputación, sino que se trata de una persona que está siendo investigada y que se lo trasladó por la fuerza pública, atento a no haber comparecido por sus propias medidas. ¿De dónde es esta persona? Esta persona no es un ciudadano de Carlos Paz, como trascendió, es una persona de Córdoba, sí, pero no es de Carlos Paz. Uh-huh. ¿Y ese análisis, no, la extracción de sangre, se ha podido concretar? Hasta el día viernes entiendo que no, pero bueno, creo que se llevaba a cabo ese día el mismo viernes, así que, pero bueno, yo creo que el trascendido se va a haber filtrado a partir de que tuvo intervención la policía para ese traslado, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que no se trata de ninguna imputación ni simplemente que, bueno, es parte de toda la investigación que está llevando a cabo y, bueno, de tantos ADN que ya se suman a la causa. Daniela, en ese sentido, ¿cuántos ADN registra hasta el momento este proceso de investigación, ¿no?, por el femicidio? Mira, no la cifra exacta, sí. Hay muchos, más de 100 seguros, uh-huh, y hay algunos que están en proceso. Durante este tiempo se están llevando a cabo varios ADN. Ah, decir, cuando decís en proceso, decís que hay algunos que son recientes, de reciente incorporación a la causa. Así es. Uh-huh. Entre ellos se encuentra este pedido de ADN que se hizo al ex titular de Defensa Civil de la provincia, Diego Concha, en su momento, que fue otro de las instancias donde se vuelve a reactivar, pareciera, la investigación, que finalmente dio negativo. Sí, sí, sí, eso no tuvo ningún resultado positivo para esa causa. Uh-huh. Y en cuanto a estos ADN, sí, ¿no?, que se han solicitado recientemente, digo, ¿hay algún diálogo entre la querella y la fiscalía? ¿Se conoce qué líneas de investigación están tomando para solicitar este tipo de estudios? Sí, hay contacto. Ahora está llevando a cabo, bueno, diferentes diligencias en torno a la investigación, bueno, toma de testimonios en cercanías al lugar del hecho. Bueno, la verdad es que a esta altura hay muchas cosas que o bien se hicieron o se deberían haber hecho en su momento. Entendemos, si vos me preguntás si hay movimiento de investigación, sí hay. Ahora, si estamos de acuerdo con la línea de investigación que se está llevando, uh-huh, bueno, por supuesto que no. Ustedes saben que como lo hemos manifestado hace bastante, hay cuestiones relacionadas a la causa que me parecen importantes y que hemos pedido que se tengan en cuenta, pero la realidad es esa. Si hay movimiento en la causa de investigación, sí lo hay, sí se están llevando a cabo diferentes medidas. Pero no sé si son conducentes a encontrar al autor material de este hecho. Daniela, sumo ahí una consulta, ¿no? ¿La línea de investigación de la Fiscalía sigue insistiendo en el crimen al azar? O, digamos, o el planteo, porque esto el papá de Andrea, ¿no?, lo ha insistido mucho, ¿no?, apuntando más hacia el entorno de Andrea. Digo, ¿cuál es un poco esa línea de trabajo con la que ustedes no están de acuerdo y que la fiscalía sigue sosteniendo? Sí, es eso, que no nos parece que o sea un crimen al azar, o sea, acá no se trata de un hecho de un violador serial o algo de eso, porque no hay hechos que hayan sucedido en la misma época, que tengan al mismo, digamos, características de la persona que se logre identificar acá. Nosotros seguimos apuntando a eso, ¿no? O por lo menos el papá de Andrea sigue esperando eso, que se realice una investigación exhaustiva en el círculo íntimo. Pero bueno, más precisiones sobre la investigación y las medidas que están llevando a cabo no puedo dar. Sí quería aclarar era eso, porque bueno, por ahí se filtran cosas que bueno, que hacen que por ahí, bueno, la familia desconozca, y bueno, hay que salir a aclararlas y decirlo también, ¿no? Sí. Decías que la filtración de la información fue a partir de que intervino la policía. Y yo supongo que sí, porque en realidad hasta yo desconocía de esta situación, y bueno, tuve que ponerme en contacto con la fiscalía, porque como te digo, es constante que se esté haciendo entrevistas, que sí, se esté tomando declaración y que se hagan extracciones de ADN, así que no es una novedad. El hecho puntual acá es que, bueno, esta persona tuvo que ser trasladada por la fuerza. Sí, ¿y qué pensás cuando se filtra información así? ¿A qué obedece? Digo, y esto apuntando a tu experiencia, ¿no? Digamos, te ha tocado causas complejas también, como la de Cecilia Basaldúa. Digo, ¿qué pensás que se busca cuando se filtra información así? Y la verdad que no sé, yo trato de que, bueno, que esta información no salga de antemano, porque puede obstaculizar el proceso, en el caso que se cuenten con indicios para bueno, o cuestiones relacionadas que sean relevantes o importantes, porque puede, bueno, obstaculizar que la persona se presente, que sea ubicable. Pero la verdad es que no te puedo decir a qué obedece que se file esta información. Lo que sí, bueno, trato de salir a aclarar, porque hablar de una imputación es bueno, que cambie, a ver, y todos conociendo que hay un patrón de ADN en la causa, bueno, cambia un poco la situación. Por eso salgo a aclarar que no es una imputación, no hay elementos, sí hay elementos para traerlo al proceso, pero bueno, no hay ningún resultado de ADN todavía que confirme la participación de esta persona ni nada. Se están llevando a cabo diferentes diligencias probatorias, pero desde ya te digo, las extracciones de ADN y los cotejos han sido muchísimos. Por lo tanto, no, para nosotros no es una novedad esto. Sí, digo, han sido muchísimos y hasta ahora todos los resultados son negativos. Sí. En esto que planteaba, ¿no?, de que ha sucedido en otras oportunidades, estas filtraciones, estas desinformaciones, en todo caso, como la de la semana pasada, ¿cómo toma la familia de Andrea estos manejos? A ver, siempre tratamos de ser cautos, tanto yo como ellos, y bueno, y esperar a obtener la información directamente desde la fiscalía, bueno, que es lo que hicimos, pero bueno, sí salir a aclarar todas estas cosas, porque la verdad que no sé por qué se filtra este tipo de datos tan sensibles, además, sin haberlo chequeado antes ni conmigo ni con su familia. Hacía referencia, ¿no?, a que este nuevo ADN, digo, tiene fecha para poder ser concretado, dado que no sucedió el viernes. Entiendo que debía llevarse a cabo el viernes, no te lo puedo confirmar. Bien. Sí. Y en ese marco, ¿qué plazos tiene un resultado de ADN para alcanzarse, ¿no? ¿Cuáles son los plazos que se manejan ante cada uno de estos análisis? Y aproximadamente entre 15 y 20 días, pero bueno, acá en estos procesos todo es posible, las demoras son constantes, así que la verdad es que de un plazo no te puedo afirmar, pero bueno, sí vamos a estar al tanto de cualquier resultado como para informarlo, eso sí, pero... No podría decirte un tiempo estipulado porque no lo hay. Esa es la realidad. Bien. Y por último ahí, Daniela, esto que también comentaba Eve, has participado y llevado adelante, ¿no?, lo que de parte de la querella, la investigación en el juicio por Cecilia Basaldúa, un femicidio que es mucho más reciente, pero sobre el cual cuando vemos que a veces no se pueden dar avances en el primer momento, luego parece que se van dilatando, ¿no?, las posibilidades de obtener la verdad. Y con el crimen de Andrea vamos 8 años. A medida que pasa el tiempo, ¿las expectativas de conocer en profundidad de qué sucedió disminuyen? ¿Cuál es el panorama, ¿no?, para tratar de saber si se va a poder tener algún dato, ¿no?, sobre preciso, me refiero. A medida que nos alejamos, vos imaginate que acá son 8 años de incertidumbre, de no saber qué pasó, de no tener nada concreto, ni saber qué sucedió concretamente en el lugar del hecho. Y cada vez que transcurre el tiempo nos vamos alejando de obtener pruebas concretas. Aquí en este caso, en el caso de Andrea, sabemos que existe un ADN y lo que se busca es encontrar el autor material de ese hecho. Pero en el femicidio de Cecilia, como vos decís, no hay... La verdad es que lo que se debería haber hecho en su momento no se hizo. Y entiendo acá también, hay material probatorio en la causa de Andrea como para comparar, yo creo que hoy se están llevando a cabo medidas que se deberían haber hecho en un momento más cercano a este hecho. Sobre todo lo que tenga que ver con el lugar de los hechos y lugares cercanos y posibles autores. Sumo una más ahí para poder reforzar en esto que decías, no hay una nueva imputación. Hubo pericias que demoraron demasiado tiempo. ¿Cuáles son las imputaciones, ¿no?, que permanecen en la causa? ¿Cuáles son las personas imputadas y bajo qué delitos? Las imputaciones no se han modificado, son las mismas personas imputadas. Está el ex marido de Andrea, un empleado de su confianza y dos personas más. Por el momento van a seguir imputadas, pero entendemos nosotros y es un pedido por parte de la familia de Andrea también llegar hasta el fondo de la investigación con esto que te digo, ¿no?, el círculo íntimo de Andrea. Te agradecemos, Daniela, el tiempo aquí con la radio una vez más, la posibilidad de aclarar lo que está sucediendo con esta investigación, que entendemos que también es clave para toda la ciudad, ¿no? A 8 años de que aún no se pueda explicar y la justicia por lo menos no haya podido explicar qué sucedió con Andrea el 11 de marzo del 2015. Sí, sobre todo para aclarar eso, porque por ahí se filtra esa información la causa está en la misma situación. El tema de los ADN es algo que está llevando a cabo constantemente. Bueno, ustedes mejor que nadie saben que durante este tiempo se ha realizado a muchas personas que han sido citadas. La particularidad de esto es que, bueno, que alguien que no comparece debe ser trasladado por la fuerza pública nada más, pero no es un hecho que no hay nadie, ninguna imputación nueva en este proceso. Te agradecemos el tiempo aquí con la Villanos. Gracias. Chao. Un abrazo.